Se llama la joven a quien yo quiero y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi esposa y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Por vapores y buques de guerra, por la tierra y en tren militar. Si por suerte yo me